Aquí a todo tango, yo me presento así. Con permiso, soy el tango. Con permiso, soy el tango, penal en el travesaño. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Soy bandoneón y organito, donde nací, no me acuerdo, en una esquina cualquiera, corrión de plaza y canario, una luna rabalera y un bandoneón son testigo, que yo, sí, yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Vamos, tango, que mi corazón tiene tu ritmo. Discépolo dice: el tango es un pensamiento triste que se baila. Sí, creo profundamente en lo que dice. Lo siento en mí porque la primera vez que leí esa frase, imaginé a un hombre solo en un salón oscuro infinito. Un salón oscuro pero atravesado por una daga de luz. Quería limpiamente aquella infinita oscuridad y terminaba envolviendo el cuerpo de aquel hombre solo. Y así, iluminado por la daga de luz, comenzaba el tango pasional, y a medida que los versos y la música se desenvolvían de los instrumentos, la figura de una mujer, parte por parte, se iba añadiendo al cuerpo del hombre solo, con partículas de luz, y comenzaban a bailarlo. Es algo parecido a lo que ocurre en un salón de baile. Dos cuerpos se unen en un tango, y en un tierno abrazo nace en sus cuerpos el deseo y el amor. Canta Alberto Morán este tango pasional. Sangrar, si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo, y acá distante te brille amante, oh, quiero tus labios besar. Desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir. Osvaldo Pugliese nació el 2 de diciembre de 1905, falleció el 25 de julio de 1995 a los 89 años. En esta audición dedicada a Osvaldo Pugliese cantan con su orquesta Jorge Maciel y Miguel Montero. La letra del actor Juan Carlos Torri, música de Edgardo Donato. Este tango, Mi Serenata. Digo, escúchalo en silencio y disfrútalo. Vamos. Para ti improvisó mi amor, tu mirada un clavel, tu promesa de amor, dieron premio a mi En la próxima audición les hablaré a los jubilados para acercarse a la computadora, para alejarse de la soledad. Los espero. Vamos a escuchar el tango La abandoné y no sabía. Es uno de los tangos más difundidos. Los invito a los oyentes a aprender y a cantarlo. Le voy a cantar un poquito. Dice así. Al gemir de los violines, los bailarines van suspirando, cada cual con su pareja las penas viejas va recordando,